Hemos ido ya a los municipios, la verdad es muy gratificante para mí, es un programa que la verdad yo aprecio mucho, el poder traer este tipo de equipamiento a la gente, como gente que va empezando un negocio o que ya tiene un negocio, pero tienen carretitas ya viejitas o todo, pues esta es una carreta muy bien diseñada, está muy bien equipada y lo más importante que les ayude a seguir adelante.